los mandan como a lo que se llama el ERTE, o les dan como una especie de... Los dejan sin trabajar, pero los subsidian, una cosa claro. así. Sí, sí. Entonces vi piquetes en al frente de la Sagrada Familia de los empleados que me parecía como una locura, ¿no? O sea, como... Claro. Y la parte cultural también, o sea, como muy restringida, como la gente viendo como qué hace, porque incluso había festivales, hubo festivales de teatro suspendidos, festivales de, claro. de un montón de eventos culturales, conciertos que una semana los anuncian y la otra semana las suspenden porque, entonces, todo el mundo así como viendo qué hace, digamos, claro. cómo se mueve. O sea que viste, llegaste y viste la Barcelona esa de su vida normal que siempre tuvo, sí. y viste sí. después la Barcelona totalmente vacía, ¿no? ¿Qué impresión? ¿Cómo, sí. ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Y por un lado, escuchar a la gente, uy, como... A mí me pasa como, bueno, ver lo que veo, digamos, que la veo vacía. O sea, el otro día le mandé una foto a una amiga de Catamarca del Born, de la zona del Born, como de la Rambla con el Born, digamos que son partes que están siempre súper llenas de gente, absolutamente vacío. Y yo pensaba, bueno, y la gente por ahí te dice, uy, no, pero no sabes lo que era antes, esto estaba lleno. O sea, como que la Barcelona de antes y la de ahora. Y yo lo que pienso es, bueno, esta es la Barcelona que yo estoy conociendo y descubriendo, y así la estoy descubriendo y conociendo. Claro. Y no sé, es como que, no, digamos, entiendo esa nostalgia, porque, digamos, también hay muchas cosas que la gente debe extrañar y qué sé yo, pero como a mí me parece alucinante, y además me parece una locura estar viviendo como este momento acá y viendo como la transformación de las cosas en vivo, digamos, como claro, claro. no sé, ver calles vacías, ver como actitudes y cosas. Bueno, Martín, te agradecemos este relato, que realmente es un relato en primera persona de cómo la gente se traslada, ¿no es cierto?, en la ciudad, cómo apuestan a esta movilidad sustentable. Y bueno, seguramente las cosas irán mejorando en el mundo, ¿eh? Hay que tener un poco de paciencia. Sí, me parece que es cuestión de tiempo y también de acompañar algunos cambios con una actitud lo más positiva que se pueda. Así es. Bueno, estamos en contacto, te mando un saludo muy grande y mucha suerte. Bueno, muchas gracias por permitirme compartir la experiencia. Bueno, estuvo con nosotros Martín Serra, un catamarqueño que vive en Barcelona, en esta entrevista vía Meet. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro podcast de hoy entrevistamos a Roberto Salinas, quien nos explica la problemática ambiental de los incendios forestales. En nuestra editorial hablamos de la ciudad de Karabaty. Martín Serra nos da su mirada como argentino sobre la movilidad en la ciudad de Barcelona. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. ¿Cuáles son tus propuestas para el espacio público de El Jumeal? Opino que El Jumeal es un lugar que podría estar muchísimo mejor de lo que está si realmente se lo cuidara como corresponde. La verdad que es triste y hasta lamentable ir hasta ahí y ver la cantidad de basura que la gente deja. Creo que estaría muy bueno generar proyectos, emprendimientos que sean sostenibles y sustentables y que acerquen a la comunidad para que puedan realmente valorar el espacio. Mi propuesta con respecto al dique El Jumial, pensando en que, bueno, Catamarca ha crecido, sería en hacer un nuevo dique El Jumial, un poco, unos 20 metros más altos, así el espejo de agua crece, y así también tendríamos una nueva conexión con estas pequeñas montañas que están atrás del dique. Me imaginaba una media luna que comenzara más o menos donde está la cancha de básquet y terminara, bueno, aproximadamente donde está la salida de agua del dique. A vos, ciudad.